Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza y Javier López. 2:16 ya en este punto, en este momento, cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial, en esta jornada de viernes 27 de febrero de 2015. En estos momentos, casi 15 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos prácticamente despejados. Las previsiones para lo que resta de este día, de este viernes y las primeras horas del día de mañana, las crucemos a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la tarde a Carol Curado. Buenas tardes. Buenas tardes. Se mantienen nubes en las sierras de la provincia de Jaén y no se descartaría incluso alguna precipitación débil y dispersa. En el resto tan solo encontramos intervalos nubosos. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios, máximas que rondan los 16 grados en Jaén y en Villacarrillo, 17 en Andújar y Linares y 14 en Úbeda y en Alcalá la Real. Sopla viento de la componente oeste. Mañana sábado se espera un cielo poco nuboso en general, tan solo con algún intervalo de nubes altas, aunque a medida que vaya avanzando la jornada, de nuevo se formarán intervalos nubosos en las sierras del nordeste. Las temperaturas sin cambios, tan solo esta noche las mínimas podrían bajar algo en las sierras del nordeste. Esperamos alcanzar mañana 16 grados en Jaén, 17 en Andújar, Linares y en Úbeda y 14 en Villacarrillo y en Alcalá la Real. Soplará viento del oeste o del noroeste, aunque ya por la tarde irá disminuyendo de intensidad y acabará siendo flojo. A vuelta de un mínimo alto, incorporamos con documentos, testimonios y protagonistas datos de la actualidad informativa en este día. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite, la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra, la quinta esencia. Lo mejor de el campo de Jodar en tu mesa. Fútbol en Jodar. Fútbol de Jodar. Este domingo, 1 de marzo, a las 6 de la tarde, en el campo municipal de los deportes Francisco Herrera Cueva, encuentro correspondiente al campeonato de liga segunda andaluza Grupo de Jaén, entre la Escuela Municipal de los Deportes de Jodar y el Recreativo de Bailén. Domingo, 1 de marzo, recuerda, en esta ocasión, a las 6 de la tarde, Escuela Municipal de los Deportes de Jodar, Recreativo de Bailén. Y no lo olvides, el fútbol de Jodar también lo haces tú con tu presencia y apoyo. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953 78 51 48. Hora 14 Jodar. 2:20, a falta de conocer los datos concretos, exactos del Real Decreto aprobado hoy en el Consejo de Ministros, se reducen las peonadas necesarias para solicitar el subsidio o la renta agraria. Parece ser que no se incluye ninguna otra medida de las que se reclamaban desde los alcaldes del Partido Socialista, que precisamente en la noche de ayer se concentraban y han pasado toda la noche en vigilia ante las puertas del Palacio de la Moncloa. Entre esos alcaldes estaba el alcalde de Jodar. Previamente vamos a escuchar ya unas primeras valoraciones del propio Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial de Jaén, que también estaba en esa concentración también máximo responsable del PSOE de Jaén, acerca de esa medida, de ese decreto aprobado definitivamente hoy en el Consejo de Ministros. El gobierno de España llega tarde una vez más, aunque parcialmente responde a una de nuestras demandas. Entendemos que si hay jornaleros andaluces que no consiguen las 20 penadas, no pueden quedarse sin prestación por desempleo. Y creo que ese tiene que ser un compromiso del gobierno de España y que la ministra tiene que decir esta tarde cuando venga a Jaén. Y por supuesto también tendrá que pronunciarse sobre algo que sigue siendo fundamental para nosotros, la necesidad de un plan de empleo extraordinario para Andalucía. Y especialmente por lo que supone en Jaén con la cosecha de aceituna que hemos tenido, y algo que no le cuesta dinero al gobierno, que es que las piernas, que los jornales que den los ayuntamientos sirvan también para el subsidio y para la renta agraria. El gobierno de España reacciona tarde y porque se lo hemos arrancado. Los trabajadores del campo de Andalucía y de Jaén le han arrancado esta medida a Rajoy y al Partido Popular. Como decíamos previamente a esa reunión del Consejo de Ministros, durante toda la noche, ayer llegaba a la puerta de la Moncloa un grupo de alcaldes, entre los que estaba el alcalde de Jódar, para hacer un último esfuerzo y una última llamada para que se tomara esa medida. Tenemos la oportunidad de conversar con el alcalde de Jódar nada más llegar en la noche de ayer al Palacio de la Moncloa, concretamente a las puertas. Pues sí, justo acabamos de llegar a las puertas del Palacio de la Moncloa. Nuestra intención y lo que vamos a hacer es pasar aquí toda la noche, un grupo de alcaldes y alcaldesas, acompañado también del presidente de nuestra diputación. Vamos a estar aquí en la calle durante toda la noche, la mañana también de mañana viernes, porque se celebra el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros en el que se supone que se debe de decidir sobre los jornales, pero también se debería de haber decidido la semana pasada, la anterior, llevan dos meses fastidiando a los trabajadores y trabajadoras del campo, riéndose del sufrimiento de la gente, y no lo vamos a permitir. Es una medida fuerte, ya he dicho en numerosas ocasiones que lo mismo que hace dos años tomamos iniciativas en solitario, en esta ocasión creo que bien pensado ha estado el hacerlo de la mano de todos los alcaldes y alcaldesas, siendo desde Jódar también punta de lanza, dando ideas de reivindicaciones dignas, y bueno, pues éxito en ese aspecto. Un grupo de alcaldes y alcaldesas los que estamos aquí, vamos a pasar todas las noches en las puertas de Rajoy. Si los trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo no pueden dormir pensando en cuándo al gobierno le va a dar la gana de quitar esos jornales, pues nosotros tampoco vamos a dormir, y no nos van a faltar ganas y no nos van a faltar energías pues para esta noche, mañana hacer esto y sucesivamente pues lo que haga falta. Mucho peor se pasa cuando vemos lo que están pasando los trabajadores y trabajadoras del campo nuestro. Alcalde, parece ser, según se ha filtrado, que parece ser que sí, que en esta ocasión va a ser y que en este Consejo de Ministros se va a aprobar, pero según también parece ser, según esas filtraciones, se quedan las medidas en tan solo la reducción a 20 de las penadas necesarias. Una medida que evidentemente a todas luces es insuficiente para, bueno, para muchos vecinos y para muchas vecinas. Sí, mire usted, lo de se ha filtrado o no se ha filtrado, se lo digo muy claramente. De esta gente no nos creemos absolutamente nada. Hemos tenido a una ministra diciendo que no se preocuparan los trabajadores y trabajadoras del campo y les ha tomado el pelo. Evidentemente no nos vamos a creer nada de filtraciones. También se supone que iba a suceder el viernes anterior, el anterior. Sin embargo, hace dos días decían que no lo iban a anunciar, que lo iban a anunciar más adelante en medio de la campaña electoral andaluza. Se lo digo así, no nos creemos nada y por eso vamos a seguir presionando. Y vamos a seguir presionando además porque la medida de reducir simplemente a 20 es una medida totalmente insuficiente. Puede solucionar el problema de algunos vecinos, de algunas vecinas. Evidentemente, 20 es mejor que 35, no nos vamos a engañar, pero es totalmente insuficiente. Es insuficiente porque cuando la campaña de aceituna cae como ha caído, eso no quiere decir que a todos los vecinos y vecinas les caiga en igual proporción los jornales, sino que hay vecinos y vecinas, especialmente las vecinas, que no han llegado a pisar la aceituna y que les es totalmente imposible reunir esos jornales. Pero no solo eso, sino que este gobierno del Partido Popular le ha dado planes de empleo extraordinarios a Canarias, se lo ha dado a Extremadura, y no se lo está dando a Andalucía, y no se lo da a la provincia de Jaén en una situación tan crítica. Y eso es lo que reivindicamos también, un plan de empleo, un PER especial para nuestra provincia, para Joda, para poder ayudar a los trabajadores y trabajadoras del campo que se han quedado absolutamente sin nada. Y lo vamos a pedir con todas las energías, y vamos a estar aquí esta noche y vamos a estar mañana por la mañana, vamos a ver qué pasa, y si no, pues para la semana siguiente volveremos a tomar medidas. Pero ya les digo, satisfecho en el sentido de que Jodar no está solo, ni muchísimo menos. Palabras, declaraciones, insistimos, del alcalde, nada más llegar a esa concentración en la noche de ayer. Habrá que esperar las reacciones si se confirma que tan solo se aplicará esa medida de reducción de a 20 las penales. En todo caso, reacción precisamente también anoche cuando se tenía conocimiento de esa medida, de esa movilización de los alcaldes del Partido Socialista. Nota desde el Partido Popular, su presidente provincial, José Enrique Fernández de Moya, recomendaba en ella al Partido Socialista que deje ya de montar numeritos y que deje el argumento de las peonadas porque está muy manido y la rebaja se va a aprobar en breve. Fernández de Moya señalaba que aún a pesar de que la ministra de Empleo anunció que se rebajarían las peonadas, el PSOE sigue R con R atacando al gobierno con ese tema, o no se enteran o no tienen otro argumento. Al presidente del Partido Popular de la provincia les parece patética la actitud del PSOE con Francisco Reyes a la cabeza, y añade que le da lástima que los socialistas tengan que estar un día así y otro también con la misma, con el mismo tema, por su falta de ideas y de liderazgo. Ya nadie se cree las mentiras del PSOE, que se basa, que basa su estrategia en el miedo y en el montar circos. Son las palabras, los contenidos de esa nota de prensa publicada en la noche de ayer, una vez que se conocía esa movilización, esa acción de los alcaldes del Partido Socialista. En otro orden de cosas, la Junta de Andalucía anima a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas de la provincia de Jaén a solicitar incentivos para el desarrollo industrial y la creación de empleo. Una convocatoria abierta desde el pasado martes y hasta el 31 de diciembre próximo, dotada con 112 millones de euros para Andalucía para este año. Así lo ha subrayado la delegada del Gobierno, Purificación Gálvez, que ha destacado además que la adjudicación será por concurrencia no competitiva y se irán concediendo incentivos por orden de llegada a los proyectos que reúnan los requisitos hasta agotar el presupuesto. Palabras de Purificación Gálvez. Mejor forma de reactivar nuestra economía, la actividad económica, el empleo, de racionalizar y hacer más eficiente los recursos públicos y el dinero público. Queremos, por tanto, tener más empresas, que nuestras empresas sean más competitivas, que generen más puestos de trabajo y que estos puestos de trabajo sean de calidad. La orden de incentivos de este año plantea novedades importantes. Recoge una financiación adicional del 6% para aquellos proyectos empresariales que contemplen el retorno del talento andaluz. Incluyen por primera vez también en estas ayudas a los autónomos, siempre, evidentemente, que generen empleos adicionales a los suyos. Se da prioridad a aquellas iniciativas empresariales que promuevan jóvenes, mujeres, empresas de economía social y empresas que se localicen o estén localizadas en espacios de innovación. Los proyectos que respalda esta orden corresponden al sector industrial y auxiliar como un sector capaz de ser el motor de arrastre para el resto de actividades económicas. Solo se apoyarán otros sectores diferentes, excepcionalmente diferentes al sector industrial, cuando estemos ante proyectos que sean altamente generadores de empleo. Palabra de Purificación Gálvez, delegada del Gobierno de la Junta en la provincia de Jaén. Se cumplen en este punto las 2:30 de la tarde. Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.